Buenas noches a todos y a todas. Noche de viernes, noche de encuentro, una tarde que quemó rara el sol. Quizás será lo que los aires que se están remolinando sobre los techos de la ciudad de La Plata. Estamos un poquito alejados de nuestra casa del Centro Social y Cultural Político Olga Vásquez, emplazado en la calle 10 y 11, y hoy no nos permite estar ahí, acá, en el lugar, nuestro lugar, nuestra casa. Si bien estamos saliendo a través de del laburo y de las manos de la Tama, que le mandamos un gran abrazo, que estaba acá acompañándonos, matando mosquitos alrededor del río de La Plata. Estamos acá debajo de una enramada de tal y coronillo, ¿no? De esa va. Acá que el Rodo nos trajo con su camioneta en su F100 hasta esta localidad porque tenemos que salir de improviso, ¿viste? Porque no han clausurado nuestra casa. Pero estamos igual desde acá, ¿no? Como cada noche, cada viernes. Quizás más ligado con nuestra esencia como ahora ahorita de música rey, cosas rústicas, más cerquita de nuestro ambiente. Pero quizás un poquito más alejado de nuestra casa y de nuestros amigos y amigas que quizás están escuchándonos, siguiéndonos en el aire solano platense y se puede estar abrazando en este fueguito. Esto es Aura Ahorita, música rica, cosa rústica, debajo de la enramada de tal y coronillo. Si quieren pasar acá, pasar por este lado de la radio, lo pueden hacer a través de la vía de comunicación, en particular del Facebook de Aura Ahorita. Ahí lo ponen y nos buscamos. Si no, pueden ser el teléfono también, que lo hemos traído hasta acá. Está arriba de una piedrita linda. El número es 451-6917, ¿no? Tenemos conexión de, ¿cómo se le dice? La Wi-Fi. Tenemos conexión Wi-Fi con el teléfono, con la red. Si no, ahí el Rodo está con el teléfono en mano buscando señal para que cargue el celular. Y puede mandar un audio, ¿no? A través del WhatsApp, a través del número 221-670-5091, ¿no? Y si tienen a mano también pueden seguir la página de Radio Nauta, que ahí van colgando todas las noticias de lo que van construyendo los chicos y las chicas, nuestra propia agenda, esta agenda de los medios comunitarios, los medios alternativos de comunicación social, que es el laburo autogestivo del periodístico que van siendo semana a semana y van colgando todas las noticias. Y del margen derecho están todos los programas ya emitidos de esta casa, ¿no? Ahí lo pueden buscar los últimos, los anteriores. Continuamos con Aura Ahorita, música de rica, cosa rústica, y veníamos con un tema para repechar esta semana que a tantos que nos vinculamos con nuestra casa y que transitamos por estos pisos no nos están permitiendo hoy. Esto es música de rica, cosa rústica, y enseguida volvemos nomás con el profe Barcelona. Me doy cuenta de algo. Mire, amigazo Alfonso, dígale a Benítez, a los Herrera y a los del Trébol Mercedino que este gatito es para cantarlo antes de curarse. Si quieren hacerlo después de los tragos, compadre, allá ellos. Les va a patinar la lengua y eso quiere decir que ya están del otro lado. Más vale que le pongamos ahora antes que comiencen a abundar los aros y los obligos. ¿Ves? Mírelo, ahí anda el coco, meta de destapar botellas y eso quiere decir que corremos peligro de entonarnos todos enseguidita. Que arranquen las violas y pongámosle que la felicidad no es todo, dijo el moro Villavicencio y se vació 14 damajuanas en 3 días. De Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano. Guarda, guarda, profe, Barcelona con, sí, con el agua que le llega a los pies. Acá estamos en esta, qué vista que tenemos, ¿no? Sí, sí. Qué vista que tenemos. Pegado al río, sí. Y además la noche acompaña. Noche acompaña. Es una noche casi, casi veraniega, podríamos decir. La verdad, ojo, este calor me parece medio extraño. Y sí, pero bueno, se avecina el Santa Rosa. La Santa Rosa. La Santa Rosa. ¿No? Quizás sea este frente caluroso que está por debajo y que vendrá un frente frío por arriba y chocará. Ajá. Y se cagará lloviendo. Parece. No así sé. Dicen para mañana y el domingo también. Sí, así sí. Que, eso es lo que dice. Hay que cuidarse. Bajará un poco la temperatura, así que no. A cuidarse. A cuidarse y a viste que los primeros calorcito, bueno, con tanto entusiasmo ya todos los pullovers, las camperas, las bufandas ya las guardas, ¿viste? Pero sí, después sí. Te agarra 2 semanas de frío y cagaste. Uh-huh. Así es. No sé y si... bueno, pero estuvo bueno el éxodo también de trasladar la radio hasta el río y en ese éxodo nos lleva a trabajar un poquito para lo que fui invitado. Así es, porque en esta disputa simbólica, o en el momento gramsciano, uh-huh, ¿no? Que nos encontramos con la derecha, liberal, oligárquica, uh-huh, la burguesía porteña, ¿no? Portuaria, necesitamos fundamento en la historia, profe Barcelona, y por sí. Eso convocamos a usted, que es una palabra utilizada cuando tiene un vaso de vino en la mano. Sí, si no, no arranco, es como que... es medio imposible. Pero sí, me parece que... bueno, el éxodo jujeño que... bueno, aquella patriada enorme que puso en marcha Belgrano, pero con el apoyo decidido y sin vueltas, sin tapujos de todo un pueblo... dispuesto a luchar por lo que tenían claro, que era la libertad, la independencia, el sacarse las ataduras de un yugo que los había sometido durante 3 siglos, ¿no? Aquellos paisanos, ¿no? De Jujuy que bueno, hicieron una movida muy heroica, ¿no? Un momento muy complejo del ejército patrio. Habían sido derrotados en Huaqui, en el Alto Perú, y por las fuerzas realistas. Por las fuerzas realistas y los pocos hombres de Belgrano mal pertrechados, con desmoralizados, muchos enfermos y con pocos recursos, porque no llegaban esos recursos de esa Buenos Aires egoísta que estaba más dispuesto a atender qué era lo que pasaba en la banda oriental que lo que pasaba en el Alto Perú o allí en la zona norte de las provincias del norte lindantes con el Alto Perú. Y no es que una cosa tuviera más interés que otras. Seguramente para los porteños el interés de la banda oriental era la amenaza artiguista con su proyecto revolucionario, pero también de transformación social, ¿no? Una revolución, pero que estuviera acompañada de una distribución justa de la riqueza, en términos de que no cambiara un amo por otro, un amo que era el amo, el reino de España, por el amo del centralismo porteño. Y en este sentido quedaba claro para quién jugaba el gobierno del triunvirato. En ese entonces, en 1811, se había puesto en marcha ese triunvirato y ya estaba la figura ahí de Rivadavia, muy, muy dispuesto a atender sus negocios, sus intereses mezquinos y muy vinculados al capital británico. Por lo tanto, poco le interesaba el esfuerzo que pudiera hacer Belgrano y sus tropas allí en el norte. La orden que le dio el triunvirato es que se retirase hasta Tucumán o a Córdoba, sí, para generar la retaguardia, para generar un fuerte bloque que no permitiera avanzar a los realistas, que no llegaran a Buenos Aires. O sea, la preocupación era Buenos Aires, no era la preocupación del Alto Perú o de Jujuy. Así que Belgrano, haciendo caso omiso a estas órdenes mezquinas del centralismo porteño, lleva adelante esta patriada de que en el campo de batalla esos 1500 hombres mal pertrechados, enfermos y con poco mal armados, poco podían hacer ante las fuerzas de Goyeneche, que dependían del virrey Abascal y que enviaba como vanguardia al general Tristán, ¿no? Tristán había sido un compañero de estudios de Belgrano, tanto Goyeneche como Tristán eran criollos, habían nacido en América, pero jugaban, y muy fuerte, como jugó muy fuerte toda la región del Perú hasta la llegada de San Martín, en favor de las de los intereses particulares de ese criollismo peruano, y que jugaba en ese momento en pos del privilegio que le daba ser el centro de la riqueza minera. ¿Se podría decir que era un cipayo? Sí. Pero, por cierto, en ese momento la correlación de fuerza era muy desigual. Digamos, una cosa era un ejército que estaba con la moral muy alta, que en este caso el ejército realista, con 3.000 hombres, y otro cantar era, después de una derrota, un ejército que no le llegaban pertrechos, que estaban mal, sí, alimentados, muy enfermos. Le doblaban número, en cañones. Claro. Entonces, ante esa realidad, no quedaban muchas alternativas. O se enfrentaban a una derrota casi segura contra ahí en Jujuy, o se tomaba una estrategia como del ajedrez, una estrategia defensiva, que era ir hacia Tucumán, reclutar la mayor cantidad de criollos posible que trabajaran a favor de la causa de la revolución, y al mismo tiempo dejar tierra arrasada, es decir, irse con todo lo posible que era posible, valga la redundancia, todo lo todos los... Lo que esté a mano. Claro, lo que tuvieran a mano. Se pueda cargar. Todo lo trasladar. Que pudiera trasladarse en burros o en mulas o a caballo. Y aquello que no se podía trasladar, quemarlo. Para que a la llegada de los españoles no... Que iban persecución. En su persecución. No se pudiesen aprovisionar. Y bueno, ahí se encontraron el ejército al mando de Goyeneche y de Tristán se encuentran con este panorama que encontraron muy pocos paisanos ahí en Jujuy y que no había quedado nada. Porque las... también eran muy interesantes los bandos de guerra que dictaba Belgrano, que no dudaba, era o aceptan estas condiciones o van a ser pasados por las armas, ¿no? O muerte. O muerte, claro. Así que la situación en ese momento era de tomar una decisión muy... muy riesgosa, pero ese riesgo valió la pena porque un par de meses después se va a dar en ese reagrupamiento de fuerzas la victoria en la batalla de Tucumán y después en Salta, que puso fin a los enfrentamientos del norte, ¿no? Claro, a los enfrentamientos del norte. Esto también le significó una sanción por parte del triunvirato porque a Belgrano porque Belgrano no acató esas órdenes de ir más hacia el sur, digamos. Si era ir a Tucumán, pero no era a presentar batalla, sino a reagruparse y formar un cordón. O ir hacia Córdoba. Cuando Belgrano se pone en contacto con los camaradas de los paisanos de Tucumán, vio que ahí la moral ya había cambiado, ¿no? Y que era posible encarar la batalla y lograr una victoria decisiva. Eso digo desde el punto de vista estratégico hasta militar, no me gusta, sí. Pero esto también jugaba también el análisis de lo político institucional, ¿no? Porque, digamos, mientras aquí el parteaguas de este momento era quiénes jugaban a favor de la liberación y quiénes jugaban a favor de la dependencia. Y en ese momento se estaban disputando desde ahí, desde la coyuntura, era que te llevaba a tomar esas decisiones políticas en clave de un plan de táctica y estratégica de guerra. Sí, tal cual. Y son muy interesantes, me gustaría rescatar algunas frases del bando de Belgrano, no sé si hay tiempo. Sí. Dice, cuando empieza el bando, dice don Manuel Belgrano, general en jefe, pueblos de la provincia, desde que puse el pie en vuestro suelo para hacerme cargo de vuestra defensa, en el que se haya interesado el excelentísimo gobierno de las Provincias Unidas de la República del Río de la Plata, os he hablado con verdad. Siguiendo con ello, os manifiesto que las armas de Abascal al mando de Goyeneche se acercan a Suipacha. Y lo peor es que son llamados por los desnaturalizados que viven entre vosotros y que no pierden arbitrios para que nuestros sagrados derechos de libertad, propiedad y seguridad sean ultrajados y volváis a la esclavitud. ¿Desnaturalizado será este compañero de él, de estudio? Y sí. ¿Goyeneche dijiste que era? No, el compañero era Tristán. Tristán. Que después le perdona la vida, después de la batalla de Tucumán y Salta, cuando ahí tiene una diferencia con Dorrego, porque Dorrego dice, si los dejamos en libertad, se van a reagrupar y nos van a... y Belgrano toma la decisión de no pasarlos por las armas a los... Como Güemes también. Claro. Algunos decían que por esa cuestión de amistad con Tristán, que era el principal jefe del ejército realista, pero me parece que también era la mirada no de un militar, sino que era un humanista. Claro, un humanista y una persona que su formación había sido otra, no era la de la ley marcial, ¿no? Decía en una parte, llegó pues la época en que manifestéis vuestro heroísmo y de que vengáis a reunirnos al ejército de mi mando. Si como si aseguráis querer ser libre, trayéndonos las armas de chispa, blanca y municiones que tengáis o podáis adquirir, y dando parte a la justicia de las que tuvieron y permanecieron indiferentes a vista del riesgo que os amenaza de perder no solo nuestros derechos, sino las propiedades que tenéis. Hacendado, apresuraos a sacar vuestro ganado vacuno, caballares, mulares y lanares que haya en vuestra estancia, y al mismo tiempo vuestros charques hacia el Tucumán, sin darme lugar a que tome providencias que sean dolorosas, declarándoos, además, si no lo hicieren, traidores a la patria. Resulta difícil hoy pensar en este coraje cívico, ¿no? De decir, bueno, a ver, no hay lugar a medias tintas. Es aún a riesgo de equivocarme, me parece que la cosa va por acá. Y por lo tanto, seremos monolíticos o esto se quiebra, fracasa. Digo porque por ahí Belgrano en un montón de aspectos ha sido reivindicado, pero en este sentido por ahí siempre queda como ahí en un plano medio, como sus resultados en los campos de batalla fueron manoseados, así digamos, así como tuvo esas victorias decisivas en Tucumán y Salta, también las derrotas, sobre todo Vilcapugio y Ayohuma, ¿no? Le cupo un montón de críticas y me parece que en este sentido no imaginen ustedes que salir de una provincia con 8000 habitantes de ese, que supongo que sería casi la totalidad de la población jujeña, es como pensar hoy que no sé, detrás de un líder político marcharan 2 millones de personas. Más o menos, como se pasa una proporción de poblaciones. Claro. Y traerlo más cerca a ese número. Entonces digo, la grandeza de esta movida que fue el éxodo jujeño merece y también merece ser estudiado. Merece ser estudiado en las escuelas. Me parece que es un tema que está como lejano de... ¿Es parte de los núcleos temáticos vos como profe de historia? No. Es más, si uno no lo recuerda a partir del trabajo cultural que hacen los jujeños, ¿no? Digamos, las colectividades jujeñas que viven, que hacen a través de distintos encuentros folclóricos de la cultura, si no lo recordaran, si no lo mantuvieran vivos ellos, sería un tema que prácticamente en las escuelas no... Tal vez yo hoy pensaba, digo, ¿por qué escapa? Por ejemplo, la batalla, digo, es cierto que en las efemérides son pocos los días del año que se recuerdan ciertas gestas. Este año, por ejemplo, el 9 de julio por el Bicentenario tuvo una repercusión más grande y también por los fallidos de... De Mauricio. De Mauricio, hablando de la angustia de los... No se le ve angustia acá a Belgrano, ¿no? Hay decisión, ¿no? Hay decisión. Pero también pienso que por esto, porque Belgrano, en la historia, en la historiografía liberal, es presentado como un personaje del liberalismo que, digamos, no... A ver, el liberalismo a principios del siglo XIX no es lo mismo que el liberalismo de estos tiempos, ¿no? El liberalismo de aquel entonces era, como decía Marx, era la ideología de la burguesía, y la burguesía en ese entonces era una clase revolucionaria, ¿no? Sí. Hay dos clases revolucionarias, la burguesía y el proletariado, y la ideología de la burguesía es el liberalismo. Por lo tanto, ser liberal en ese entonces era ser, digamos, en momentos que todavía no, otras ideologías todavía no habían madurado, ¿no? Estaban en sus... Sí, con la pujanza de la Revolución Francesa. Claro, claro, como una de las banderas de la Revolución Francesa. Pero este bando de Belgrano tiene poco de liberal. Es, no sé cómo lo llamaría, populista. Y sí. Mitre, sí. Si analizara a Belgrano a través de... el populismo, ¿cómo le llamaría? El populismo autoritario. Sí, sí. Justamente se me permite un paréntesis ahí. Estaba pensando en esta, del movimiento de 8.000 personas de un lugar a otro, que le dicen de un momento para otro, en ese contexto de derrota, dice, che, agarra lo primero que tenés y empezá a bajar. Empezar a caminar. Y me focalizo en dos aristas de eso. Primero, el ejercicio de la palabra y la comunicación de Belgrano, ¿no? Y su liderazgo, ¿no? Para movilizar emociones, ¿no? Uh-huh. En ese contexto te está diciendo arrancar. Y luego, también me conozco en la otra arista, digamos, del pueblo, digamos, que no es en esta cuestión de cómo lo llamaría Mitre, un populismo autoritario, digamos, el pueblo tampoco es sonso. No son boludos y boludas las compañeras y compañeros de ese entonces, ¿no? No es que van a la primera palabra de autoritarismo, van a salir corriendo atrás de esa persona. No, había un convencimiento, un grado de conciencia tal que los llevó a movilizarse, digamos, como una táctica de estrategia. Seguramente. ¿No? Y lo otro también... Y un ejercicio de confianza hacia ese líder. Había un liderazgo que no estaba representado en discursos de doctorcito, sino en una acción revolucionaria que lo había el pueblo lo había mamado, digamos, lo había mamado en la acción, digamos, en la práctica, claro. El compartir codo a codo, digamos, esa ascendencia presente para llegar a movilizar. Y lo otro también que quería reflexionar en esto, cuando hablábamos de UEM, hablamos de, bueno, también sí, de Guevara en un momento, la táctica como y la estrategia de guerra, uh-huh, a partir del conocimiento del territorio, uh-huh, ¿no? Uh-huh. De dónde elegir ese camino, digamos, ¿no? dónde esperar, dónde descansar, a partir del conocimiento, y no solo de Belgrano, sino también de la gente. Y ahí como se genera una relación de confianza y construcción cotidiana de esa confianza que da para mover en la dialéctica del hacer, ¿no? Claro. De eso, bueno, a ver, ¿dónde tomamos la decisión para dónde íbamos por este valle? ¿Y por qué? Porque es más corto y por allá nos coloca mejor para el enemigo. Tal cual. Así que bueno, y también esto, la acción de las mujeres, hasta en la construcción de cartuchos que decía, que lo rescataba en este caso Mitre, decía... hasta las mujeres se ocupaban de construir cartuchos y animar a los hombres, como decía Mitre. Ese 23 de agosto, el pueblo jujeño es abandonado por un momento para asumir esa vanguardia y convertirse en una retaguardia, para después... recuperar fuerzas y volver con volver con triunfos que terminaron de masacrándolas los deseos de los españoles. Hay una parte que dice cuando Tristán ve lo que dice, lo que se encuentra, porque claro, esto uno lo imagina, pero sí también hay testimonio de los españoles, el modo de conocer cómo habrá sido ese Jujuy tierra arrasada es a través del testimonio de lo que vieron los españoles. Y dice: el enemigo se posesionó de aquella solitaria ciudad en medio de su total abandono. Estaba desierta y desmantelada, y espantado del aspecto tristísimo de aquellos hogares desamparados y de aquellas calles mudas y tristes. Después de la agradable animación de otros tiempos, escribía el jefe Tristán a Goyeneche: Belgrano es imperdonable por el bando del 29 de julio. Cuando pasó sus ojos sobre aquel ultimátum, le calificó de bando impío. ¿No? Soy un ignorante, ¿eh? Impío, ¿qué significa? No sabría definirlo. Así nos quedamos, bueno, con la duda. A ver, como un bando, a ver, impío. Que no tiene compasión. Claro, o piedad. Iba a decir piedad. Sí. Impío de no ser piadoso. Claro. Bueno, así que... Y estuviste compartiendo el martes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vos estuvo interesante los grupos de danzas, de música. Estuvo Hugo Cardona, un tal Rogelio, que ahora no recuerdo el nombre, allí en el Colegio Nacional. Y después comimos unas empanadas, pocas pero ricas. Sí. ¿Con qué la bajaste? Y con algún vinito, no había otra cosa para... sí, había cerveza también, pero... Al lado del vino no hay otra cosa. Claro. ¿Vos hacías referencia, digamos, cómo sería la historia sin los lugartenientes de Jujuy, ¿no? Militando esta cuestión del éxodo jujeño que, como dicho sea de paso, no está en los núcleos temáticos de la secundaria, ¿no? Y justamente la semana anterior entrevistamos a una mujer llamada Andrea, que después le mandamos un gran saludo, donde ella, por momentos, digamos, se sensibilizó muchísimo, ¿no?, con la temática y cortaba, ¿no?, en ese momento que el silencio habla por sí mismo. Y justamente me vino a la mente esa sensación que sentí a la hora de entrevistarla cuando vos hacías ese comentario, ¿no? ¿Cómo lo sienten ellos y ellas a esta temática? Sí, sí. Pero lo sienten con mucha alegría porque es una gesta heroica, ¿no? Es una gesta de... Bueno, tal vez por el resultado posterior, porque si, digamos, sin éxodo jujeño no sé si hubiera existido triunfos en Salta y Tucumán, pero por otro lado, no hay antecedentes en... no hay muchos antecedentes, porque la palabra del Éxodo viene también de lo de la... Bueno, la Biblia, ¿no? Tiene que ver con la salida del pueblo que el detrás de... Yo no me metí en un terreno que conozco poco, pero que tiene que ver con la salida del pueblo en la búsqueda de la tierra prometida, ¿no? Detrás de Jesucristo. Entonces, digo, no hay muchas experiencias en la historia que tenga este nivel de epopeya, de épica, ¿no? Y que entonces por los resultados se vive con mucha alegría en el pueblo jujeño. Uno de los músicos decía: nosotros tenemos dos alegrías en el año, el carnaval, dos alegrías fuertes, no sé, no deben haber más alegrías, pero dos alegrías fuertes que nos invita a movilizarnos y a construir esa memoria activa que es el éxodo jujeño y el carnaval, ¿no? Me pareció muy interesante rescatar esto de las fiestas. Y bueno, eso. No sé si. Pero tal vez hay una parte, una copla que circulaba por la época, decía: adiós Jujuycito, adiós. Me voy, te dejo llorando. La despedida es muy triste. La vuelta quién sabe cuándo. ¿No? Ahí va. Popular, anónima. Anónima, sí. Los que salían de aquel pueblo. Y también seguramente, con el pensamiento, digo, ante la mezquindad porteña y de ese triunvirato que pensaba solamente en sus intereses y en que no sea salpicada Buenos Aires, también en esta épica estaba el jugarse por la patria grande, ¿no? No es casual que esta... por ahí en este momento Juana Zurduyto y Güemes todavía no eran lo que después la historia por supuesto sí lo eran, sí. Estaban en el campo de batalla y pero el contexto no era lo determinó. Claro, ese contexto del éxodo jujeño generó una mística del coraje que... como un punto de inflexión. Claro, un punto de inflexión que seguramente envalentonó a figuras de allí del norte, como Martín de Güemes y sus gauchos, que bueno, claro, es esa ese plus que tienen los que tienen una razón y una causa por delante que van más allá de todos los dobleces que puedan aparecerse en el campo de batalla por un lado, pero en la vida en sí. Sí, ¿no? Sí, y colectiva. Colectiva. Profe Barcelona, qué alegría que se haya venido hasta acá, hasta la orilla del río, por lo menos para acompañarlo en este aula ahorita camuflado entre ramas de tal y coronillo. Sí, no, pero la llamarada, el foguito. La humareda permitió evitar. Ahí lo vemos al Rodo, sí. que sigue tirándole palito a ese fueguito que nos va templando, también va acomodando el celular para que tenga alguito de señal, ¿no? Para que quiera escribir un WhatsApp a través del 221-670-5190. En algún momento llega, cuando Rodo se mueve, llega. Ahí también está la posibilidad. La posibilidad de comunicarse pasada de este lado. Y ya no estamos solos, Aníbal, así que tenemos nos están acompañando ya las pibas de la escuela de danza también, que se vinieron ahí, no sé si vinieron en auto o en colectivo, se tomaron el expreso para llegar hasta acá, hasta Orilla del Río, ¿no? Uh-huh. Profe, ¿algo más? No, agradecer esta oportunidad y... Siempre que ha venido, hemos abordado temáticas del norte, ¿no es cierto? Sí, ¿no? Sí. La otra vez fue Güemes. Sí, hechos históricos del norte. Quizás el próximo convite, si da la posibilidad, podemos buscar uno más cercano de otro lado. ¿Cómo no? Sí, cualquier temática que tenga. Hay cientos de temáticas históricas como para... De la historia y del presente. A mí la historia me interesa en tanto y en cuanto lo podamos trabajar con nuestro presente. Y ayudarnos a pensar el hoy, ¿no? Sí, tal cual. Pero ¿cuántos belgranos nos está Belgrano, Güemes, Juana Zurduy nos está haciendo falta como para poner freno a estas estocadas que cada tanto siempre están operando en favor de intereses espurios, intereses mezquinos, egoístas, del gran capital, de los intereses financieros. Y de la muerte también, porque sí. A esa semana se le dio... la posibilidad de Checolá que vuelva a su casa, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Desde una mirada de un viejito tierno. Claro. ¿No? Senescente. Sí, sí, sí. Un tipo que le tardó casi 30 años que le llegue la sentencia, ¿no? Sí, y que en el camino, esos sectores siguen operando, ¿no? Están orientadas que es el máximo responsable en la desaparición de Jorge Julio López en Democracia, uh-huh. Y en el marco del juicio. Y a ese personaje se lo quiere presentar como un viejito indefenso, enfermo, que no puede llegar a hacer mal en este momento. Estos tipos operan hasta último momento. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias. El mojón de cacho de historia que nos has traído hasta acá para pensar el presente. Una vez más, la palabra utilizada tuya agradece, ¿no? Agradece nuestros oídos de poder apreciarla. Y vos fijate cómo la palabra también trae más gente, ¿no? Y cómo esta orilla se va llenando. Y cuando entramos, la barra aclamaba por un vaso de vino. Así que nos vamos con el saludo de la barra. ¿Eh? Y salute. Salute y nos dejamos salute con salute la barra, como decía Gardel. Salute la barra, como decía Gardel. Sí, y nos vamos con un gatito mendocino. Mire, amigazo Alfonso, dígale a Benítez, a los Herrera y a los del Trébol Mercedino que este gatito es para cantarlo antes de curarse. Si quieren hacerlo después de los tragos, compadre, allá ellos. Les va a patinar la lengua y eso quiere decir que ya están del otro lado. Más vale que le pongamos ahora antes que comiencen a abundar los aros y los obligos. ¿Ves? Mírelo, ahí anda el coco, meta a destapar botellas y eso quiere decir que corremos peligro de entonarnos todos enseguidita. Que arranquen las violas y pongámosle que la felicidad no es todo, dijo el moro Villavicencio y se vació 14 damajuanas en 3 días. De Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano, de Villa Mercedes soy todo un gatito cuyano. Siempre voy de madrugada con mis paisanos por ahí, tomando un trago y cantando en noches de serenatas. A donde hay una farra yo estoy, con la viola prendido allá voy. Soy amigo de todos los criollos, armando cogollos me tiro de cantor. Sencillo y trabajador, por los amigos me juego. Me gusta bonichear y soy trasnochador. Con una cueca, una milonga, una tonada, meta vino y empanada, nadie vive como yo. Ya saben de dónde vengo y me llaman el chulengo. ¡Se va la otra! vengo desde San Luis, de mis pagos mercedinos. Yo vengo desde San Luis, de mis pagos mercedinos. Donde está la calle Angosta y el río Quinto también, con los arrieros puntanos y el pulpo Félix María. Mario Pérez, Arrieta y Carrión, a Villegas lo van a buscar. Pichirini y el negro Zavala lo traen a Porfirio, que viene a guitarrear. Qué lindo que es escuchar cantar al Chocho Arancibia. Con ellos ya me voy hasta el amanecer. Y que me aguante la negrita que me espera. Yo cambiar esta manera de vivir ya no podré. Ya saben de dónde vengo y me llaman el Chulengo. Por Ariel Fuentes y tantos más. Solo el Puyay arderá sus penas. La albahaca buena florecerá. Noche y de día por Alta Rioja anda la chaya por el canal. Dolor del agua, canción del pueblo, tan solo un grito de libertad. Me deslicé por un costado de la pista con mi pasito singular. Y me encontré con el pericote del matadero y el chuni del cardonal. Llego a Pachita con los molestos de la curvita y los intocables del hospital. Y se abrazaba con los sinteros, con los hogueros, la chaya trajo la paz. La chaya trajo la paz. La chaya trajo la paz. Y en la chaya les doy todo mi corazón de guaracha. De Santiago llegó, pero mi Rioja es la que la va. Al autódromo voy, ya empezó el festival de la chaya. Que haya felicidad, solo amor entre harina y albahaca. Solo amor entre harina y albahaca. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @ La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Escribinos a no a la nueva ley de semillas @gmail.com, porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Aura Ahorita. Continuamos en este Aura Ahorita y lo lindo que el fogón se va rotando y la palabra también en este rol de la comunicación que nos brinda la radio. Y agradecemos una vez más a las manos de la Tama y a su laburo por permitirnos salir desde este costado del Río de la Plata, ¿no? Dado que la Municipalidad de La Plata cerró nuestra casita, ¿no? Y no solamente nuestra casa, ¿no? El Centro Social y Cultural Político de Los Vázquez, sino otros centros culturales, ¿no? Y también nos encontramos en esa jornada de jueves por la mañana con una actividad en la esquina de las Torres, donde esta viene desde una actividad de manifestarse, ¿no? De manifestación por el edificio propio de la Escuela de Danza Folclórica, ¿no es cierto? Y que ella viene desde años anteriores. Así que yo no estoy solo, y qué mejor que la palabra la den las personas que son protagonistas de la historia y de este hecho en particular. Contamos con la presencia de Sara y de Luciana. De buenas Luciana. Noches. Buenas noches, Luciana. Buenas noches, buenas Sara. Noches. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Muchas gracias por invitarnos al programa. Sí, estamos muy contentas. Muy contentas de estar acá habitando estos espacios del aire y de la vida y de la calle y de los espacios y de los espacios que estamos queriendo conseguir para nuestra escuela. Sí, en principio eso, muy agradecidas por el apoyo que todos los medios populares y alternativos nos están brindando. En principio eso, para nosotros es súper importante porque la difusión de nuestro conflicto hace un montón a las decisiones que van a tomar o no los funcionarios responsables, ¿no? Así que muchísimas gracias y ya de entrada decirles que los apoyamos totalmente en las luchas que están llevando todos los centros culturales de esta ciudad. Así que eso en principio. Sí, yo observaba un cartel de ustedes que decía educación y cultura, ¿no? Y estamos también nos encontramos con esos ejes y también con la necesidad de los espacios, ¿no? Por uno que no nos cierran otros espacios, donde un montón de personas que habitamos esos lugares, imaginémonos que en el Centro Social y Cultural Político Olga Vázquez transitan solo en los talleres alrededor de 200 personas uh-huh. que concurren con una cuota mínima a participar, a recrearse, a sentirse parte de un grupo y también por la lucha por el espacio de ustedes, ¿no? Para poder desarrollar las clases, formarse y compartir del encuentro de la danza folclórica, ¿no? ¿Alrededor de claro, cuántas personas? En realidad no es la Escuela de Danzas Folclóricas, en lo que hacen los institutos terciarios del área artística en nuestra ciudad está la Escuela de Teatro, la Escuela de Danzas Tradicionales y la Escuela de Danzas Clásicas, que sí. es de la que somos parte. En la Escuela de Danzas Clásicas de La Plata funcionan 5 carreras, tanto tecnicaturas como profesorados. En dicha institución, digamos, aprendemos tanto lo que es técnica de danza clásica como danza contemporánea y danza de expresión corporal. Es decir, que nos reúnen muchos también estilos, digamos. Somos cerca de 1.000 alumnas. 1.150, sí. Sí, 1.150 alumnos y alumnas. Y nos formamos no solo para ser bailarines, sino para ser docentes de artística en las escuelas públicas de la provincia, que es un hecho que muchas veces los funcionarios olvidan. Somos un instituto de formación superior y como muchos otros institutos de formación superior de la ciudad, estamos en condiciones edilicias que realmente son vergonzosas. Y esto hace muchísimos años. Nosotros en el día de ayer realizamos una jornada como Escuela de Danzas Clásicas, pero todos los institutos terciarios de la ciudad, o la gran mayoría de ellos, se están organizando en una coordinadora, que es la Coordinadora de Estudiantes Terciarios. Y de hecho el próximo miércoles, el miércoles 31, se va a hacer una jornada de clases públicas para denunciar esta situación de total abandono, de total desinversión, de total cuidado de los alumnos. Y bueno, va marcado también en la lucha por el boleto educativo, así que es como un super combo. Pero para tener una idea del contexto en el cual nos encontramos los estudiantes terciarios y la gran mayoría de las escuelas públicas de la provincia en general tienen esas condiciones de infraestructura que son muy lamentables. ¿Dónde están funcionando hoy en día? Hoy en día estamos funcionando en el edificio C de la escuela, que queda en calle 54, 7 y 8, que es una casona antigua, digamos, no es un edificio que fue construido para la actividad de la danza, sino una casa que fue readaptada para esta actividad. Por lo tanto, las aulas son muy pequeñas y básicamente no entramos, digamos, somos muchísimos alumnos. 1.150 personas que habitan una casa, una casona, uh-huh. ¿no? Que no fue construida con el fin de la formación. Claro, sí, hay clases que se están dictando en espacios como la cocina, como el vestuario, como maquillaje, es decir, no hay aulas físicas. ¿Toman clases dentro de una cocina? Tomamos clases en una cocina. Sí, tenemos suerte de que hay un espacio. Sí, digamos, las docentes y los docentes hacen todo lo posible para que la institución siga adelante, para brindar... digamos, realizar las actividades educativas, no hay mala predisposición, por eso es que estamos cursando en la cocina, por eso es que estamos cursando también en maquillaje, en los pasillos, por eso es que directivos han pedido también ciertos otros espacios, pero los contratos que realizan para anexar, digamos, espacios para las cursadas muchas veces se caen, es decir, hemos tenido, por ejemplo, cursadas en otros espacios por fuera de nuestra casona, que es la escuela, uh-huh. como en el Centro Cultural y las Malvinas, o ahora en la Estación Provincial. Sin embargo, estos son parches porque la escuela necesita un edificio propio, un edificio digno, que sea construido para la actividad. Hace muchísimos años que la institución viene dando clases en esta casa, ¿no? Cerca de... Sí, 50. En verdad, los primeros reclamos fechan de 1987, así que como para tener una idea, es una lucha que lleva muchísimos años, y incluso nuestros mismos docentes, que ya tienen muchos años enseñando, recuerdan de sus experiencias de lucha. Sí, sí, recuerdan, claro. y por momentos hay como cierta desilusión en tanto, bueno, siempre es así, pero bueno, nosotras venimos acá con un montón de nuevas compañeros que decimos no nos merecemos cursar en la cocina, no nos merecemos ser 30 en un aula, digamos, queriendo bailar, pero aparte, o sea, queremos aprender, o sea, es algo realmente, y nos merecemos en nuestro derecho, por eso entendemos que no es un hecho aislado, digamos, esto tiene que ver con la situación de todos los terciarios de la provincia, a su vez tiene que ver con un desfinanciamiento del sistema educativo a nivel nacional, que lo vemos, o sea, lo vemos y lo vivimos todos los que somos parte del sistema educativo. Uh-huh. Y bueno, y desde nuestra particularidad, que es movernos, que es habitar también el cuerpo, el contacto, es que el jueves realizamos esta jornada, nuestras compañeras con los tutús, bailando chacareras, bailando hip hop. Estuvo, la verdad que fue muy potente, muy festivo en ese sentido, o sea, habitando la calle con lo que nos parece que es, digamos, la, fue la primer, nuestra manera. Sí. ¿Fue el primer hecho de este año? Sí, a nivel público. A nivel público, si bien relataron que se que empezaron, que se vienen juntando, que unieron fuerzas. Asambleas, sí. Sí. Sí, la historia también de lucha de los estudiantes de la escuela también es muy larga. Yo recuerdo hace más o menos 2 años y medio, 3 también, que se hizo una movilización fuerte con los bombos en la calle, que se marchó por parte de la ciudad de La Plata. Es probable, hace 4 años o 5 hubo una toma que simultáneamente se tomaron otras escuelas de artística de la ciudad. Ese fue capaz el hecho reciente más impactante que tenemos. Pero bueno, ni siquiera tomando la escuela se consiguió en ese momento. Generalmente siempre me da la sensación que la rama de artística, en lo que si bien los dijeron, pero depende de provincia, ¿no? De provincia. de la Dirección de Cultura, Educación, de Cultura y Educación. Uh-huh. Y generalmente siempre la rama de artística, la que siempre se le quitan las horas, ¿no? La que menos financiación tiene, sí, ¿no? La que menos espacios tiene en la currícula y también ediliciamente, ¿no? Sí, la totalmente. Una que más castiga, digamos. Y yo no creo que sea casual, ¿no? Creo que hay una connivencia y una motivación, creo que es política, ¿no? De decir, bueno, esto no me interesa, esto sí, uh-huh, ¿no? Con todo lo que contrae. Sí, y al mismo tiempo es un instituto de formación docente y sabemos que también hacia los institutos de formación docente hay un abandono que tiene años, que realmente es serio, digamos, hace tanto este gobierno provincial como el anterior viene abandonando los institutos de formación docente, por eso es que también estamos formando parte de la coordinadora y que tanto el arte como la cultura hay que estar ahí, bueno, como todos los espacios del Estado que estamos también defendiendo. Sí. Pero por eso para nosotros fue una gran alegría y creo que nos sentimos identificados en alguna manera cuando nos encontramos ayer, sí, porque tal cual, digamos, tanto la educación artística, el arte, la cultura en general, en lo que es la contemplación de la hegemonía ideológica o del pensamiento del Estado, es algo que siempre está dejado de lado, pero que sin embargo es increíble la demanda y la participación social que tiene en esta ciudad, ni que hablar del Centro Cultural Olga Vázquez, sino la cantidad de centros culturales que hay y la cantidad de personas que se acercan, que se interesan en formarse, en tomar talleres, y en la Escuela de Danzas y en las Escuelas Artísticas de la ciudad también. Nuestra escuela, aunque tenga estas condiciones y todo lo que implica, básicamente es como, no sé, como estudiar música y no tener instrumentos, digamos. Sí, sí. Sin embargo, la cantidad de aspirantes aumenta y aumenta año tras año y la escuela se ve obligada a ofrecer cupos para el ingreso. Nosotros, por ejemplo, somos alumnas de la carrera de expresión corporal, que solo ofrece una sola comisión en la franja horaria en el turno mañana. Entonces, cualquier estudiante trabajador básicamente queda excluido de la posibilidad de estudiar. Claro. Lo mismo pasa en los años superiores de las otras carreras. Y esas son cuestiones que contemplan todas las legislaciones educativas, digamos. Pero, sin embargo, no sé, a los funcionarios parece que hay que pedirles un favor cuando en verdad deberían estar cumpliendo sus obligaciones. Así que... Sí, en ese sentido es muy interesante, capaz, Lula, contarnos de qué manera nos atendieron un poco el otro día. Sí, el otro día, o sea, pudimos presentar una nota, pudimos realizar los reclamos. En primera instancia nos acercamos a la Dirección de Educación Artística. Allí nos recibió la secretaria de la directora, que se llama Rosa Castillo. La verdad que nos sorprendió el trato. Y después, lo más importante, en verdad, fue... ¿En qué sentido, perdón, que le sorprendió? Porque fue bastante seco, bastante... Como yo la noté muy a la defensiva, digamos. Nos sorprendió al ser alumnos. Bueno, nada. ¿Y qué cosas le fueron a poner sobre la mesa? ¿Cuáles eran los puntos que ustedes llevaban concretamente? Y básicamente esto, que somos un instituto de formación docente, que no tenemos espacios para cursar, que las aulas son insuficientes, digamos, tanto la cantidad de aulas como el espacio de las aulas. Por ejemplo, es muy común que en una clase de danza de la escuela te tengas que dividir en 3 o hasta 4 grupos para estudiar una secuencia de movimiento porque no puedes ni siquiera abrir los brazos, digamos, como es... Es muy contradictorio. Sí, yo me imaginaba eso. Cuando estaban laburando en la cocina, yo me imaginaba cachetazo en la cara de alguna. Sí, típico, típico. ¿Hay alguna anécdota que se acuerden que hayan atravesado con relación a estos reclamos, la condición de delicia? Sí, yo hace un mes también le pegué un sopapo a una compañera, a una amiga, pero fue muy gracioso. Pero bueno, también uno aprende a organizarse y a decir, bueno, a ver, yo uso este metro por este metro y acá ensayo yo y vos ensayás en el metro cuadrado. Sí, hacemos, al lado. Tenemos como el Tetris, hoy cursábamos claro. Y, bueno, a ver, la docente decía, baja un poco, baja arriba, ¿no? ¿Cómo acomodarnos? Bueno, no vamos a extender los brazos porque no entramos. Claro, no, típico. Bueno, pero también le ponemos onda a las docentes. Sí. La verdad que también tienen su organización dentro de la escuela, digamos, están organizando y moviendo y poniéndole la mejor onda porque queremos, digamos, creemos que el arte, que el movimiento es una herramienta, entonces también estamos ahí como, bueno, moviéndola para que se expanda, ¿no? Esto, para que se expanda... Estos lenguajes, estas preguntas. Eso es lo que yo tal vez me llevé más como más fuerte de la jornada de ayer y me imagino que ustedes también, ¿no? Como, y creo que es muy importante en estos años que vamos a atravesar, ¿no? Seguir manteniendo entre todos y acompañándonos, entre los compañeros, apoyándonos, cuidándonos para seguir alimentando esa fuerza y esa resistencia y esas ganas de seguir luchando y de seguir defendiendo por lo que creemos que nos merecemos y que soñamos con construir, creo que esa alegría no nos la puede sacar nadie, ¿no? Y que es mucho mejor que estar resignados o frustrados o tristes. Sí. Creo que es fundamental y que siempre se renueva, siempre llegan nuevos compañeros, siempre hay alguien que te da una mano, que te permite continuar. Eso es como virtud, digamos, ¿no? Uh-huh. Como virtud. Y justamente lo que vos decís, los dos ejes es educación, formación, ¿no? Uh-huh. Y cultura, ¿no? Para expresarnos, para expresarse. Y encuentro, más que nada. Uh-huh. Y solidaridad. Y qué mejor que eso practicarlo en la calle, ¿no? Quizás, sí. Por eso me surgió una pregunta. ¿Cómo van a seguir? ¿Cómo siguen? A partir de esta reunión que tuvieron con la directora de artística. Bueno, después... de esto nos reunimos, en verdad no nos pudimos reunir, ni siquiera nos atendieron en el despacho, nos atendieron en la calle, fue una situación muy vergonzosa. No se la esperaban. Yo no me la esperaba. No. Yo me esperaba. Y ellos tampoco creo. Yo creo que tampoco, la verdad que no. Pero bueno, no... Tantos colores, tanta, esto era la revolución de la alegría, no como las que nos vendieron, trucha. Ahí había carabía. Y convencimiento. Sí, no, nos chamullaron un poco, pero... Sí, estuvimos como 3 horas. Sí, que ahí viene Mengano, que ahí viene fulano. Bueno, una larga historia de... Es increíble el entrenamiento que tienen en el chamullo, digamos, es alucinante. Pero bueno, No sigo porque yo estoy muy enojada. Pero vamos a lo que hicimos, a cómo seguimos. ¿Cómo seguimos? El martes tenemos una reunión en la jefatura del Distrito de La Plata. Y ahí, bueno, veremos. Nosotros es muy claro que necesitamos un edificio y que hasta tanto se construya ese edificio, porque sabemos que la realización de los planos y que la obra lleva mucho tiempo, hasta tanto se construye ese edificio, necesitamos un anexo, que sea un anexo único, no este despliegue de anexos que tenemos por toda la ciudad, sino que sea un anexo único y propio en el que podamos por lo menos descomprimir un poco esta situación de urgencia edilicia que tenemos. Así que en principio eso sería el martes, tendríamos esta reunión y nada, los invitamos a que sigan acompañándonos desde los medios, desde las personas que están interesadas. ¿Qué día y qué hora? Es el martes, pero aún no definimos si... Todavía no se lo confirmaron. Sí, no definimos si, como todavía no nos hemos reunido, nuestra jornada fue ayer, bien, todavía claro. No nos reunimos de nuevo en asamblea, que va a ser el lunes, y ahí veremos cómo acompañaremos esas acciones y cuáles van a ser las próximas. Sí, por lo pronto lo que sí tenemos como confirmado es que vamos a sumarnos a la jornada de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios el miércoles 31 en el marco de una jornada de lucha por la implementación del boleto educativo gratuito también en el nivel terciario para que no quede excluido el nivel terciario de este logro de la lucha estudiantil que está ahí también, ¿no? Como... Por terminar de salir. De lograrse, porque sí. También, bueno, esta bicicleta sí. De colores. De colores. Amarillo, colores sobre todo. Amarillos. Sí. Ayer una compañía estaba inflando un globo amarillo, todos le saltamos encima. Decían, no, ¿qué haces? Elige otro color. Bueno, hay que resignificar también los colores. No se pueden quedar con nuestros colores. Claro. Nada. Como el naranja. Bueno, y. Así que esto, el miércoles 31, jornada de clases públicas, todos los terciarios de formación docentes que se van sumando, varios a la coordinadora. Se están sumando también a esta jornada por el boleto educativo. y bueno, muchas gracias. Varias radios nos estuvieron acompañando en la jornada de ayer, así que bien, también muy, muy, muy importante para nosotras también este proceso de bueno salir. Digamos que toda La Plata conozca esta situación, que también conozcan que es una escuela de educación artística pública a la que se pueden acercar para formarse, porque es interesante también. Es una de las posibilidades más del abanico, digamos, ¿no? Claro, que a veces no las muestra, ¿sí? Cuando estamos en la secundaria, dice no nunca aparece eso. ¿Qué vas a hacer, abogada? ¿Abogado? Bueno, claro. También podemos vivir de esto. Aspiramos a un mundo donde podamos vivir de esto. Y es lo que estamos construyendo también, tanto ustedes como nosotros, docentes, artistas, sí. Trabajadores de la cultura popular. Que y para eso el Estado se tiene que hacer cargo también, ¿no? Claramente. Estados y dejar también que otros territorios que se autogestionan también lo puedan hacer, fomentándolos y apoyándolos, digamos. Tal cual. Porque en definitiva lo que vivimos es la cultura. Y la cultura es lo que nos alimenta nuestro ser, digamos, ¿no? Donde nos define nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Nos sirve para responder a ciertas preguntas, subjetivas y colectivas, digamos. Sí, crearnos nuevas preguntas. Creo que el otro día fue eso, para mí, unas fotos que sacaron me parecieron muy interesantes. Nuestros compañeros con las polleras, las compañeras con el tutú, las otras rapadas, unas haciendo hip hop, nuestras compañeras... que tocan el bombo como unas buenas guerreras, estuvieron también acompañándonos, fueron también una expresión de la diversidad que somos adentro de la escuela, de cómo respetamos también estas cosas que es respetar y crear la diversidad también en nuestros espacios. Sí, y yo me quedo con eso que decías, Esteban, que justamente por cómo describiste a la cultura, es que yo creo que el poder en general trata de negarla, de clausurarla como lo está haciendo ahora. Y es muy importante que eso lo tengamos en cuenta, el gran poder de construcción de identidad, de transformación, de unión, de creación de conciencia que tiene el arte y la cultura. Y es por eso que, en nuestro caso, es por eso que la educación artística está en la currícula oficial. Los diseños curriculares así lo dicen, pero bueno, muchas veces ese conocimiento los funcionarios no lo tienen, y lo mismo ocurre con los lugares donde se desarrolla la cultura popular, como los centros culturales, en este caso en nuestra ciudad. Así que bueno, sigan también manteniéndonos al tanto ustedes de cómo sigue su lucha, y estaremos todos acompañándonos. Bien, compañeros, nos encontramos en la lucha. Desde ya el espacio está abierto, para tanto la radio, y el espacio del programa está abierto, digamos, para las nuevas novedades que vayan surgiendo, lo que quieran transmitir, lo que quieran convocar, lo que quieran difundir, ¿no? Pueden venirse. Ahora nos tocó estar cerca del río, ¿no? Porque tenemos nuestro rancho clausurado. Sí. Pero bueno, nos podemos estar encontrando en alguna calle y quizás desde ahí podemos armar, gracias a la operación del Colo y la Tama, algo, un estudio debajo en un plantito, un micrófono, una consola y salir, ¿no? por la onda de la frecuencia media, corta, FM, sonora platense, ¿no? Y podemos estar comunicándonos y encontrándonos. Chicas, de ya encantadísimo de que hayan venido. Si tienen algo más para decir, compartir. No, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los chicos del otro lado ahí también. Muy buena onda. Y eso, gracias. Nos seguiremos viendo en la calle. Le mandamos un gran abrazo a sus compañeras y a compañeros. A todas las compañeras. Que de ahí, muchísimas gracias Sara, muchísimas gracias a Luciana por haber compartido. Desde ya el espacio está abierto. Buenísimo. Y nos vamos con un tema que eligieron, ¿no? Un tema que elegimos. Un tema para bailar. Bailar para seguir. Bien, preséntelo nomás y nos vamos. Es el Vislumbre, una chacarera hermosa que nos encanta. Nos encanta también la danza popular, así que ahí estaremos bailando. Bien, así que vámonos más. Que nos hacen falta para soñar. Ay. Ay, que Yusisa del Mishkio te quisiera alcanzar, infinita libertad, para que dance tu juventud con esperanza. Y una noche de septiembre allá en mi banda querida, cerquita y las verdades a sobrevivir. Es feliz de que así sea y sellemos nuestra unión a orillas del río mayor, la Pachamama, el Tata Inti, nuestra siempre nuestras vidas. Y una noche de septiembre allá en mi banda querida, cerquita de la estación, y a mi sombra bajera el camino con vos. nos falta el país, nos faltan nuestro paisaje, nuestra tierra, nuestro pueblo, nuestra gente. Somos muy comarcanos los uruguayos, no somos emigrantes. Y hemos pagado un muy alto tributo a nuestras ideas con el exilio, porque pudiendo quedarnos con tal de asumir que ya no podíamos militar políticamente. En el Uruguay optamos por el camino del exilio a los que no han sido directamente expulsados del país, considerando que íbamos a ser más útiles a nuestro país y al retorno a la democracia en el exterior que dentro del país. Ahora Aurita, música de raíz y cosas rústicas. De Éxodo hablaba Zitarrosa, de Éxodo hablaba Aníbal con el exilio jujeño, y de Éxodo también hablamos cuando nos tuvimos que venir hacia el lado del río para hacer este programa, ¿no? Durante las últimas décadas, el desarrollo de las culturas locales ha cobrado una importancia sin precedente por cuanto está en juego el futuro de la integridad humana y con ello el destino de los pueblos. La razón principal, sin duda, se debe al mundo globalizado en que vivimos, el cual constantemente nos está amenazando y provocando como especie, no solo por cuestiones ambientales, que de por sí son preocupantes para nuestra supervivencia, sino por cuestiones existenciales que calan en lo profundo del ser humano. En un principio se pensó y temió que el fenómeno de la globalización nos iba a unificar por completo a nivel planetario, ¿no? Sometiéndonos a una suerte de dictadura global. Sin embargo, en buena hora, tal fenómeno generó un efecto catalizador que motivó a las culturas locales a reaccionar en cadena y a levantarse como un gran ejército libertador, en defensa de su propia existencia y con ello, en defensa de la diversidad cultural que enriquece la vida humana y por ende la vida de los países. Uno de los principales problemas que desde luego hay que saber enfrentar es de los políticos y políticas, como decían hace un rato las pibas de la escuela de danza. Por cuanto ellos mismos, ¿no?, salvo honrosas excepciones, muy pocas, no saben comprender la importancia que tiene la cultura en el desarrollo y el destino de los pueblos. Desde allí, disponer de buenas políticas culturales pertinentes en cada lugar y época no sea una tarea fácil, lo cual obliga a la sociedad de estar despierta y activa, de tal manera de asegurarse una vida cultural sana y consciente, con bases sólidas que garantice el mejor desarrollo humano, articulando en el corto, mediano y largo plazo, más allá de los gobiernos de turno. Si se entiende por cultura el universo humano que nosotros mismos generamos para vivir, entonces las políticas culturales efectivamente juegan un rol fundamental en nuestro destino. Se trata de políticas profundas que encienden en diversos planos de nuestra existencia y vida en general, desde lo más simple y cotidiano hasta lo más elevado de nuestro espíritu, incluyendo la convivencia con la naturaleza y el medio ambiente que nos rodea. No hay que olvidar que la cultura, en su sentido más amplio y profundo, implica el despliegue cabal del ser humano, según su modo de estar, hacer, tener y ser en el lugar que habita, donde la política incide en estas categorías. Tampoco hay que olvidar que la cultura se construye socialmente, en base a la interacción con otras personas, dinámicas que exigen que las políticas culturales sean públicas. Ellas deben generarse democráticamente como reflejo de la voz colectiva y voluntad de los pueblos, pues sólo así pueden perdurar. La cultura, ni más ni menos, es la que le da sentido a nuestras vidas y a nuestra muerte, constituida por la cosmovisión de los pueblos, De allí que las políticas culturales pueden calar en la intimidad de las personas, tanto como individuo y o como sujetos y sujetas colectivos, colectivas. Interviene en nuestro origen, destino y reacción de existir. Pero volviendo a la realidad globalizada del mundo de hoy, allí donde se pone en riesgo la libertad del ser de las culturas locales, fácilmente se pueden sucumbir ante la uniformidad, perdiendo así la propia identidad. Esto significa desaparecer de la masa de consumo, cayendo en el anonimato, dejando de existir o siendo víctima de un ninguneo o una soledad colectiva. Frente a eso, como solución de parche, se recurre a la competencia, al exiticismo, al consumismo o a la enajenación, incluida la realidad virtual y o de los medios de comunicación que terminan desinformando, fragmentando, debilitándonos como sociedad. De allí la importancia de los espacios públicos presenciales, aquellos que generan oportunidades reales del encuentro, interacción y comunicación, constituyéndose en las principales fuentes de vida cultural y a su vez son forjadoras de aquellas políticas que aseguran los flujos y reflujos de retroalimentación humana que todo pueblo y comunidad necesita para mantenerse culturalmente activo y vigente. Me pregunto, ¿cómo estarán aquellas personas que habitan los centros culturales que se cerraron? Aquellas personas que habitan el Olga cotidianamente, las que una u otra forma pasaron por ella durante estos más de 10 años, ¿no? Esas personas que se que esperaron su bolsón de comida en los años que apretaban las ollas, aquellas personas que les llegó la solidaridad del pueblo platense en la época de las inundaciones. Aquellas personas que son casi más de 200 que participan de los talleres, de los casi más 25 talleres que se dan acá en el Vázquez, ¿no? Aquellas que vienen a encontrarse con otras personas, a relacionarse, a fluir, a formarse, a reír. Aquellas personas que trabajan en Olga Vázquez, ¿no? En un trabajo autogestivo, sin patrón. Aquellas personas que escuchan la radio, ¿no? Me pregunto, ¿cómo estarán con la medida arbitraria que dispuso el jefe de control urbano, con la vista gorda del subsecretario de Cultura y con la vista gorda general del intendente de La Plata? Ni que hablar con la vista gorda de la provincia y de la nación. Se vienen tiempos, digamos, donde se empiezan a atribuir estas posibilidades. Y no es que están tan alejados de nuestra realidad. Son justamente, nos tabican la posibilidad de encontrarnos, de expresarnos y de ser, ¿no? Como queremos. Es un cable a tierra. La tierra es generosa. Hay que quererla y hay que respetarla. Canto que no murió, del borde nace su luz y es hace más clara la voz cuando encuentra sus ecos, como espejos del ayer que marca el nuevo rumbo. Ahí donde nace la luz, ahí donde quiere crecer, ahí donde florecerá lo que la tierra te da. Se hace más clara la voz cuando encuentra sus ecos, como espejos del ayer que marca el nuevo rumbo. Hoy no salgo. Hace días que un pequeño hilo de agua se insinúa en la pared, cerca de la ventana de la cocina. La luz de la lámpara se refleja en el hilo, le da vida. Es la lluvia. Llovió todo el sábado. La vecina de abajo nos mandó un mensaje porque se le descascaró el techo. El techo de nuestro departamento no está descascarado, pero apareció una pequeña aureola en un rincón cerca de la puerta. Me tiro en la cama. El techo de la pieza no tiene aureolas, está blanco. No sé si escuchar lo que pienso en este momento o intentar registrar un paisaje de lo que soy. Techo blanco, vacío, distancia. No puedo seguir así. La cama está empezando a tener mi propio olor. En el patio interno la enredadera trepa hasta el techo. Ya casi no hay lugar. Voy al baño, acá no hay aureolas. Sí, un millón de puntos negros, hongos chiquititos. Me miro al espejo, no puedo seguir así. Me siento en el inodoro sin sacarme el pantalón usándolo como asiento. Es el momento en que no quiero pensar en nada y no puedo. En que tengo que masticar todo junto sin preguntarme. No sé por qué pasó todo esto. Hace rato que no me recrimino, que no me digo estás haciendo esto mal. Solo actúo, siento. Hoy no. No al sonido del tren de las 7:33, no a la cadena de la bici oxidada que se sale exactamente cada 15 cuadras. No a la ventana del 214, no al saludo del vecino de abajo puteado por la vecina por no pagar las expensas. No al ruido de la fotocopiadora sacando lenguas de papel, no al equipo de música que repite un pasado que nada tiene que ver ahora conmigo y tiene tu huella en sílabas blandas con cuchillos. No al alcohol, al cigarrillo, a cualquier cosa que me ponga peor, que me canse. No a todas las miradas de la calle tirándose contra mí. No a seguir buscando una razón para levantarme. Dejo de pensar, no pienso, niego. Niego el recuerdo de tu piel en mis dedos, niego tu voz. La vecina me toca el timbre de nuevo, tiene el techo peor, está podrida, se pone las manos en la cintura, se arregla el pelo nerviosa, resopla. Caen gotas al pasillo desde un plafón de luz. Le cae una gota en la nariz, rompo el tiempo, veo llegar lenta la gota y caer sobre la nariz, ella pone sus ojos viscos y se pone más nerviosa, se enoja. Veo todo eso, no va a quedar todo en mi memoria, no me importa, ella se va. Desde ayer a la noche que no llueve, pero el techo no mejoró. Pensé que se secaría, pero está peor. Voy a buscar la llave de la terraza en el potecito que está entre los libros. Subo por la escalera, la pared está descascarada. Corro los colchones del vecino de enfrente y abro la puerta. La terraza está inundada, llena de agua. Es una pileta enorme. Me saco las zapatillas, meto el pie, el agua me llega hasta el tobillo. Busco la salida de agua y no la encuentro. Hay unas maderas con hongos rosados flotando, sillas oxidadas sin asiento, pedazos de maderas podridas, tiradas. Acá debe estar la salida. Empiezo a raspar el cúmulo de maderas y hojas y de repente se arma un torbellino muy fuerte que estira un zumbido. Los pedazos de madera se parten contra la rejilla y de a poco comienza a bajar el agua. Yo voy hasta la pared, apoyo mis brazos, veo el techo de la estación de tren, hacia el otro lado, edificios al fondo. El sol se refleja en una de las nubes detrás de otras grises. Yo solo quiero mirar la tarde hasta vaciarme. Salamanca. Un momento para trascender límites físicos. para trascender, ¿no? Límites físicos, lo que acabamos de leer. En realidad usted, yo no sé por qué me engancho nomás. Pero la gota, ¿no? ¿Cómo? ¿La gota? No, este es se llama Hoy no salgo. Ah. Es un pequeño texto de mío, digamos, que en el que, digamos, son textos de viajes interurbanos o cosas medio cotidianas. Y que fui juntando. O sea, nos trajiste un poco la ciudad hasta ribera del río platense, ¿no? Sí, sí, bueno, y el proyecto, porque obviamente es un proyecto, pero me encanta traerlo acá porque es genial, se llama Sube. Y entonces la idea es esa, ¿no? Es como que vos agarras el librito y empezás a viajar, qué sé yo. Son viajes, yo soy de San Justo, ¿no? Entonces viajo cada tanto a ver a mi familia, por ejemplo, y ahí pasan cosas y, bueno, voy escribiendo o... un viaje... ¿Te vas mamando de la cotidianidad? Te dispara cosas, digamos. Y sí, es lo más lindo. Lo más lindo es lo que pasa en la cotidianidad. Aparte uno vuelve a... Por ejemplo, mira, te doy un ejemplo. A ver. Hoy pasé por la feria de Plaza San Martín. Bueno, vos decís, ¿qué feria hay en Plaza San Martín? ¿No? Uh-huh. Bueno, no hay una feria de artesano, no. Ahí está un montón de gente con... ropa usada en el suelo. Sí. Pero una bocha, ¿eh? O sea, vi una feria resarpada. Y vos decís, ¿qué onda esto? ¿Cómo surge esto, no? Y ahí te das cuenta que, bueno, que el ajuste se siente. Claro. Porque la gente sale a vender las cosas que tiene. Pero también te das cuenta de cómo funciona la cultura. Que de repente hay un montón de gente que gana el terreno público, ¿no? Que no le importa si... Sí, sí, sí. ¿Entendés? Nosotros estamos peleando por la habilitación de un lugar, esta gente agarró el terreno público, se puso a vender. Pero también de la felicidad de salir de por ahí del claustro de la casa y salir y vos ves a la gente y, qué sé yo, ves a los nenes corriendo. Muchas mujeres hablando entre ellas. Sí, sí. Y también se ve como una cosa de felicidad de estar en esa comunión, ¿no? Que sí. Lo que surge de las cosas colectivas. Tal cual, sí, sí. Y yo dije, qué loco, ¿no? Qué rico todo lo que dispara el cómo se las arregla el humano, cómo se las arregla la persona para comunicarse, para decir lo que le pasa, ¿no? Y para trascender. Y para trascender y... Y la mujer como protagonista, porque la historia la avala, digamos. Eso también fue así también en el 2001, en las primeras ollas pulsudas para aguantar el morfi, en las barriadas, sí, popular, sí. En la siempre calle. Las mujeres. Estaba la mujer. Nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, sí. Mujeres todas ellas, ahí en un momento que nadie se manifestaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí para atrás, hoy hacía mención a Aníbal, Juana Zurduy, Macacha Güemes, digamos, ¿no? Sí, sí, es muy fuerte. La presencia de ellas como colectivas, ¿no? Haciendo, rompiendo de la escena pública en los momentos difíciles, ¿no? Sí, sí. Y así, muy profundo. Y bueno, y un así cortito. Después pensaba en la ropa, ¿no? Que era ropa usada. Y pensaba en la marca, ¿no? La marca de la gente. O sea, como que vos ibas ahí y conseguías algo, pero que tenía la marca de una persona también, ¿no? Y esta idea de la marca, de Nike, Adidas, esa boludez, ¿no? Sí, sí. Acá había ropa de marca, pero de marca de marca de las personas que la habían... Sí, sí. ¿No? Habitado. Que la habían habitado. Y me pareció muy divertido pensarlo así, como la marca. Bueno, eso. Eso te disparó. Eso me disparó. Gracias por dejarme contar un poco. Ahí va, Pablito. Ahí nos vamos quedando en este cierre que ya prácticamente va pasando estas dos horitas que ya no ha quedado corto. Tantas cosas nos quedan en el tendal de esta enramada sin poder decir, quizás con suerte sea el próximo viernes o el siempre es como decimos, es lindo llegar pero también es lindo irse también, ¿no? Para volver a encontrarse. Y ya que estamos en cierre no queremos pasar de alto que el sábado, pero... Más precisamente, el sábado se hace la misa y la procesión, ¿no? Del Señor de los Milagros de Mailín, que acá en La Plata se está llevando el 10º aniversario, ¿no? Mailín es como que todo pueblo tiene su Cristo, ¿no? Empezamos con la oración del remanso, ¿no? Uh-huh. Esa canción de Juan Van der Molle a través de la voz de Lien Herrero y la música de Juan Falú. Y tenemos que hablar del Cristo de las redes. Y hablamos también sobre el Cristo de que también te vienen los jujeños y jujeñas, y ahora hablamos de del Cristo que tiene los santiagueños ahí en el partido de Fernández, digamos, ¿no? Todos con sus particularidades, ¿no? Todos con sus particularidades, pero digamos es la comunidad cada cual no se vincula con el medio y tiene su Cristo del medio también, ¿no? Claro. ¿No? El Cristo de la red, en este caso el Cristo de Mailín, ¿no? Es una forma también cultural que tiene un significado de unidad. Y de identidad, justamente. Sí, sí, justamente sí. Porque tiene unidad y ahí nos encontramos con ese eje, digamos. Mm. Por eso es identitario. Sí, sí. Por eso es cultural, ¿no? Y entonces, pero más que nada, el domingo va a haber un patio de comida, va a haber un buffet, va a haber música, ¿no? Folclore santiagueño, digamos, y luego se va a estar desarrollando en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya, calle 19 y 62. Así que ahí, quien quiera un fin de semana sin peña, ¿no? Claro. Se pueden estar yendo, quien quiere participar del convite de la procesión y la misa, vaya y lo puede hacer. También lo puede hacer el domingo celebrándolo desde otro lado, al Señor de los Milagros de Mailín, ¿no? Claro. Ahí en la parroquia, ¿no? Que queda el 19 y 62, digamos, ¿no? Nos queda fuera las efemérides, ¿no? Pero no nos vamos a ir sin recordar en este día en particular, hoy que nos atraviesa, que es el natalicio de Julio Cortázar, ¿no? Sí, sí. Se habló mucho en las redes de Julio Cortázar, se ha leído. Sí, que las he hecho bastante presente. Pero una amiga, digamos, puso algo que me hizo. Digo, estaría bueno hablarlo, ¿no? Porque el fenómeno que hizo colación, nuestra amiga, y le mandamos un gran abrazo, de que el día que fallece, ese domingo de 1984, ¿no? Fue inundada por una inundación en vuelo de mariposas, digamos. Mirá vos. Hecho, digamos, que se atribuyó al cambio climático que hubo en ese momento, que hizo que se reproduzcan muchísimo más estas mariposas, ¿no? Sí, le buscaron una razón racional, ¿no? A un... Pero bueno, en esto de trascender los límites que veníamos en el momento de Salamanca, ¿por qué no este? Sí, sí, ¿no? Totalmente. Como hecho, como fenómeno. Y bueno, la magia es cuestión de creer. Es creer o reventar. Es creer o reventar. Y hay que creer para que sea todo más divertido, ¿no? Y sí. Así que, Pablo, muchísimas gracias por compartir el momento. Gracias, ¿no? A vos. Muy lindo. Y ya no le queremos robar más tiempo al operador, que es, le mandamos un gran abrazo a la Tama, que se fue tomando el bondi en su compromiso con la radio, y quedamos la mano del Colo, que todo bien con el Colo, pero bueno, ya nos está mirando del otro lado con un cuchillo entre los dientes. Y con un vino en la otra mano. Sí, y un vino en la otra mano, como diciendo, che, a ver, terminá si lo venimos a tomar acá. Viste, dice que sí. Sí. Así que nos encontramos el próximo viernes. Pasamos con la columna del Profe de Barcelona, pasaron las chicas, Sara y Luciana, que nos vienen a contar la situación de la escuela de danza acá de la Ciudad de La Plata, que depende de provincia. Nos compartiste tu poesía, ¿no? En el momento de trascender los límites. Te has venido también hasta acá. En realidad, te has quedado. Te has quedado. Claro, en vez de ir, quedé. Te has quedado, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, este efeméride, muy efeméride, ¿no? Muy cortita, ¿no? Nos queda por costado nombrar la masacre de Trelew, ¿no? El lunes, digamos, ¿no? Siéndose presente. El éxodo jujeño del martes. De hoy, del nacimiento de Julio Cortázar, y mañana se conmemora una fecha más del fallecimiento de Roberto Goyeneche, ya por el año 1994, ¿no? Quizás el viernes que viene vamos a andar, porque tengo ganas de hablar en honor a mi abuelo Cosani, amigo del polaco Goyeneche, que está medio complicado, así que le mando un gran abrazo a mi querido abuelo, que me enseñó la importancia de las palabras, ¿no? Él como poeta. Así que esta canción, para un milagro en este día, para él y para todos los feligreses, ¿no? Y a todos y a todas de Aura Brita. Muchísimas gracias, Pablito. Muchísimas gracias, Jolo. Y nos vamos nomás. Viajando a Mailín, y antes de llegar ya te conocí. comienzo a pedir que no se apague esta fe que puse en ti. Cantando por la estación humildemente, por Lugones y Herrera el pueblo espera la bendición de su santo. También yo voy buscando un lugar para el encuentro al Señor de los Milagros de Mailí. Entrega a tu pueblo este mensaje del sol, que su luz ilumine algún corazón. Promesa de luz y amor. Si el amanecer refresca por tu aliento, si este festejo que no para el viento, el frío acerca la señal. Del sol, que su luz ilumine algún corazón.